Vale. Oye, americano. Maybe we're going too fast. You take a little and then come back. Yeah, but I don't need a little, I need a lot. ¿Dónde encontraste este gringo? ¡Está loco! Sería pobre, siempre fui firme en mis decisiones. De muy joven tomé mi camino y me fui a California, donde empecé a chambear con la mota. Hice socios y varios negocios, y aquí es donde comienza mi historia. Se acababa el recurso, brincamos la línea a buscarle. Ahí en México pude encontrarle varias libras y un avión robado. Cuando me agarraron, calibré y me pelé por un rato. Como perros me andaban buscando, me batallaron un par de años. Se me fue una persona importante, no voy a olvidarla. Un amor que no tuvo esperanza. De visita llegué con mis padres, pues los extrañaba, pero jamás me lo imaginaba. Agentes llegaron a la casa, por primera vez me agarraban. Y el cielo es el límite, viejones, puro AD Records. Cambiaron las cosas, ahora los kilos eran de coca. Me encriqué con la gente de arriba y me fui pa' Colombia, con Pablito Escobar y la bola. Tuve mucho poder y respeto, y ahí mi límite era el cielo. Las traiciones también se asomaron y caí de nuevo. Cayeron. Después de que salí ya solo importaba mi princesa, y pasaba mi tiempo con ella. La acompañaba siempre a la escuela, era feliz tan solo con verla. Tengo unos pendientitos y nos vamos a California. Eso le prometí a mi princesa. Me conecté con viejos amigos pa' aventarme un jale. En caliente levanto una feria, pero me dieron otra sorpresa. Y por tercera vez tras las rejas. ¿Cuántos errores he cometido? Recordé a mi padre. ¿Cuántas veces que no le hice caso? No es real el dinero, por fin comprendí lo importante. Al viejillo de veras lo extraño, 60 años de